separarnos, lo primero que hiciste fue irte con otro. Para hacerme la promesa de nunca más separarnos, lo primero que hiciste fue irte con otro. Y ahora me encuentro muy solo y falto de cariño. Y ahora me encuentro muy solo y falto de cariño. Tú tan perversa, tú tan malvada, tú tan perversa, tú tan malvada. Y ahora vienes tú pidiéndome que te perdone. Y ahora vienes tú pidiéndome que te perdone. Vete ya, no quiero más tu cariño. Vete ya, no vuelvas más, por favor. Vete ya, no quiero más. Separarnos, lo primero que hiciste fue seguirte con otro. Y ahora me encuentro muy solo y falto de cariño. Y ahora me encuentro muy solo y falto de cariño. Tú tan perversa, tú tan malvada, tú tan perversa, tú tan malvada. Y ahora vienes tú pidiéndome que te perdone. Y ahora vienes tú pidiéndome que te perdone. No quiero más tu cariño. Vete ya, no vuelva más, por favor. Vete ya, no quiero más tu cariño. Vete ya, no vuelva.